Bueno, qué momento justo. Hoy estamos un poquito bajoneados por lo que hemos vivido todos los cuervos este miércoles, lamentablemente. Pero bueno, vamos a hacer una pausa en el comentario de lo que pasó y de lo que puede llegar a pasar mañana para meternos un poquito en las elecciones. El viernes pasado me decías vía mail que todavía no habías tenido, no tenías la decisión definitiva de que si ibas a ser candidato o no, y finalmente en la semana la tomaste, ¿es así? Sí, es así. Está evaluando la reacción de los socios, de distintos sectores de socios, respecto a la necesidad o no de que participe de las elecciones. Y durante el fin de semana me terminé de convencer de que había un planteo, casi una exigencia, de que surgiera una tercera opción en estas elecciones, ¿no? Para trabajar electoralmente en pos de lograr ser la primera minoría. Creo que todos sabemos que el ganador de esta elección tiene nombre y apellido y es la fórmula Lamens-Tinelli, y que el resto de los que participamos estamos trabajando para tratar de ser e interpretar quiénes vamos a cumplir un rol de minoría dentro de comisión directiva, y que para ese rol de comisión directiva, para estas circunstancias, entendí que había un grupo de socios que requería de mi participación y de mi presencia, a lo cual ahí terminé de convencerme y tomar este honor y este desafío, ¿no? Y César, contanos un poquito cómo son los mecanismos internos de la elección presidencial. ¿Las minorías tienen un piso, un porcentaje? Sí, que varía de acuerdo a los votos que va sacando cada una de... primero depende mucho de la cantidad de votantes. Ajá. Y después depende de cómo se distribuyen esos votos, ¿no? No hay un número, un piso determinado que te va a garantizar previamente que vos tengas acceso a la minoría. Ajá. Entonces hay que trabajar para tener la mayor cantidad de votos posibles para después ver dónde quedaste colocado en la distribución de los cargos proporcionalmente. Y creo que acá el desafío central es darle al socio la opción de que exista un espacio autónomo, equidistante a esta mayoría, para que podamos desde la autonomía de criterio legitimar lo que esté bien hecho por el gobierno, por el oficialismo, no por la pertenencia, sino por la independencia de criterio, y también estar legitimado para plantearle alguna duda, algún matiz, algún freno cuando entendamos que hay algo que no se hace correctamente. Todo desde la honestidad intelectual y pensando lo mejor para San Lorenzo. Ojalá que si tengo el honor de ser electo como miembro de comisión directiva por la minoría, esté 3 años destacando las medidas del oficialismo en su totalidad. Pero si no llegara a ser así, no con la misma firmeza que planteé la impugnación a la aprobación de los mutuos de Abdo, sí, el tema de la multa a Sampdoria por Botinelli, el tema del bono compulsivo, me plantaré y les diré por qué no, con argumentos y con fundamentos, desde la racionalidad, el debate sincero. Siempre digo que ir a elecciones no es construir muros, sino puentes de diálogo y de tolerancia en el disenso, ¿no? Claro. Y con ese tema de lo de Abdo, justamente de lo que había puesto, que algunos hablaban de 30 millones, otros 23, otros 20, bueno, ¿en qué quedó ese tema al final? Hice la presentación ante Inspección General de Justicia, que es el organismo indicado para que se hagan las denuncias de estas características, de este tipo, para que evalúe si la aprobación del balance contable y la aprobación de los mutuos es legítima. Yo pedí la nulidad de esa aprobación, no del balance, pero sí de los mutuos de Abdo. ¿Por qué? Y está en trámite y está en curso, y estoy esperando las distintas resoluciones que vaya adoptando este organismo, y también estoy a disposición del organismo por si requiere que precise más información, igual que más argumentos y pruebas. Lo que sí está claro es que del informe de la Comisión Fiscalizadora y de la auditoría externa no surge en qué se destinó ese dinero. No hay documentación respaldatoria. Entonces, en función de esta faltante documentación respaldatoria, me parece que San Lorenzo no puede permitirse tener estos casi 30 millones de pesos integrando su pasivo hasta que no se constate cuál fue la hoja de ruta del dinero. Y si no se constata, no habrá que pagar esta plata, ¿no? Claro. Exactamente. Y con el tema Botinelli, ¿recordás que en qué sí, quedó eso? ¿Se pagó o no se pagó? Hay una multa, una sanción que impuso el tribunal TAS, el tribunal de la FIFA. Sí. Todavía tengo entendido que no se pagó. Yo le planteé al presidente Lammens que San Lorenzo, si bien tiene que afrontar esta deuda, ya está obligado por el TAS a afrontar esta deuda, entiendo que se debe repetir lo que se tenga que pagar esta deuda a quien era el presidente de en ese momento del club, a Rafael Sabino, y hacer una acción contra Sabino para que de su patrimonio San Lorenzo pueda recuperar lo que esté pagando en esta sanción por los incumplimientos que se incurrieron en la Sampdoria, ¿no? Claro. Y vamos un poquito, bueno, contanos un poquito quiénes te acompañan en la fórmula presidencial. Bueno, me acompaña Aliberti Bugaló como vicepresidente primero, Luciano Bruno como vicepresidente segundo, un joven talentoso, también abogado, Esteban Belomo como secretario, ex secretario de Medio Ambiente de la ciudad de Buenos Aires, actual vicepresidente de AUSA. Me acompaña la periodista Daniela Cardo, conductora de un programa partidario Buenas y Santas. Me acompaña Florencia Kessler, alguien que está permanentemente trabajando en el voluntariado, en la ciudad deportiva, colaborando con el club. Facundo Ibáñez como intendente, otro militante de la ciudad deportiva habitual. Pepe Viñas encabezando la asamblea, Pedro de Miguel para la comisión fiscalizadora. Hay una mezcla de, digamos, de juventud y de experiencia, ¿no? Un entramado de estas características donde esté el paso de los años y la sabiduría que da haber vivido muchas situaciones y el empuje y la energía de la gente joven, y algunos que todavía estamos en el meridiano generacional, como es mi caso con 47 años. Ah, casi como yo, está bien. ¿Y cuáles serían, César, las principales diferencias, antes de pasar al resto de la mesa para tener algunas preguntas, las principales aciertos, digamos, y no aciertos de la gestión Lammens-Tinelli? A ver, en primer lugar, hay que destacar que la gestión Lammens-Tinelli ha dado un salto y le dio al club un salto cualitativo en el ejercicio del gobierno. San Lorenzo ha tenido en los últimos años gobiernos que casi nos llevaron a la extinción, al borde del precipicio. Hay que destacar que ese salto cualitativo del oficialismo debe y merece ser acompañado también con otro salto cualitativo en el ejercicio de las minorías. Y hablo de minorías porque no me gusta hablar de oposición, porque uno, porque integra una minoría, no es automáticamente opositor. La oposición es una consecuencia, en todo caso, nunca la causa de una minoría, sino una consecuencia cuando el oficialismo avasalla derechos, vulnera el estatuto, no cumple con las promesas de campaña o hipoteca el club y pone en riesgo su patrimonio. Por eso yo hablo de minorías y no de oposición, porque la oposición en todo caso será como consecuencia de un oficialismo que no cumpla con lo que deba hacer. En primer lugar, entonces digo, este oficialismo, este gobierno, dio un salto cualitativo muy importante en el ejercicio del gobierno, ordenó el club, ordenó el pago de los sueldos, hizo una gran campaña de socios a nivel nacional, integrando el país, integrando San Lorenzo en el país como un grande de la Argentina, como un club federal, con todo lo que implica tener una mayor cantidad de socios, hizo buenas adquisiciones para este torneo, donde también San Lorenzo es partícipe de estas adquisiciones con porcentajes de jugadores, compró jugadores San Lorenzo. Creo que se ha aprendido de experiencias no muy lejanas acerca de esto de tener jugadores, pero no tener porcentaje de sus pases, no adquirir un porcentual de sus pases, que también esto nos active económicamente y nos dé un recibo económico. Se le empezó a dar y destacar a los deportes federados que tiene el club, tratando de darles un mayor impulso, aunque creo que todavía falta mucho en esto, en los deportes federados y en el deporte recreativo para la masa societaria de San Lorenzo falta mucho. Creo que esta es una cuestión a mejorar. No es muy feliz el tema de las comisiones directivas, reuniones tan esporádicas, muy lejanas una de otra. Me parece que eso no contribuye. Tampoco me parece feliz que no haya rendiciones mensuales en el debe y en el haber de lo que ingresa y egresa y por qué ingresa y egresa del club. Siempre digo que si en la década del 30, del 40 había informes mensuales y no existían las computadoras, ¿cómo no podemos hacerlo hoy en día, no? Con todas las herramientas que tenemos modernas para poder hacer la contabilidad, que esto también genera mayor transparencia, mayor acceso a la información, que en el mayor acceso a la información también hay un debe. creo que tenemos que aceitar y construir mecanismos para que los socios podamos tener y recabar mayores datos de necesitemos saber cómo se administra nuestro patrimonio. Aquí hay también algo para mejorar, y entre otras tantas cosas. Y otra cuestión, si querés, como un pequeño gran problema que tenemos, es que tenemos que conseguir un bar y un lugar de estar dentro de la ciudad deportiva que sea agradable, cómodo, confortable, y que en invierno no te congeles y en verano no te haces. No te mueras de calor. Exactamente. Digamos, el bar en el club es el punto de encuentro también, más allá de la práctica de deporte. Y me parece que es el lugar confortable, donde los socios charlamos entre nosotros y donde se está mientras se espera para ir a practicar algún deporte. Y no puede ser que un club como San Lorenzo no tenga un lugar para estar como merece, ¿no? César, te habla Gabriel Maceo de acá desde el piso. Te quería preguntar, ¿cómo se afronta una elección sabiendo que se va a perder y que se va a perder por una diferencia tan grande, ¿no? Ya, como vos dijiste, la fórmula Tinelli-Lammens es la que va a ganar y va a ganar por una gran cantidad de votos. ¿Cómo se afronta esa elección? ¿Desde qué lugar? ¿Desde la oposición completa o desde un lugar de apoyo a la fórmula que va a ganar? A ver, se afronta desde la honestidad intelectual. Honestidad intelectual para reconocer que hay una adhesión mayoritaria para la fórmula Lammens-Tinelli, Tinelli-Lammens, en primer lugar. En segundo lugar, al afrontar este dato de la realidad, ser sincero con el electorado y decir que uno está haciendo y planteando un trabajo electoral con la misma pasión y el mismo compromiso y la misma responsabilidad como si supiera que tuviera alguna chance para ganar, con la diferencia que en este caso lo hacemos para tratar de ser la primera minoría de las elecciones, ¿no? Ser electo para ser la primera minoría del club y para dar la batalla cultural de entender que hay que evitar que en San Lorenzo, cuando hubo un pensamiento único o una adhesión a una sola lista, a un solo espacio político, siempre tuvimos grandes dolores de cabeza y que es importante tener espacios de minoría. Y yo no quiero hacer campaña desde la oposición ni desde la adhesión, sino desde la autonomía, ya sea para legitimarnos el día de mañana en el aplauso o en la crítica, y también para legitimar al gobierno en su accionar. Creo que se afronta de la misma manera como si se fuera a tener chances de ganar, pero con la diferencia de que tratar de seducir al electorado sobre la necesidad de tener espacios autónomos en comisión directiva y de que vos podés interpretar la oposición, no la oposición, sino la minoría, insisto, más seria, más razonable, con mayor diálogo, con mayor búsqueda de consensos y con la mayor lealtad a los principios que nos unen como club y como entidad, ¿no? Bueno, y para ir cerrando ya la nota, quería hacer y agradecerte de haber participado esta noche, que es media especial para todos los sanlorencistas, ¿no? Y para el que conduce mucho más. César, te quería preguntar sobre el aspecto deportivo. Vamos a pasar un poquito al aspecto deportivo. Esto que Pixi presentó la renuncia, que el presidente le dijo, vamos, hay que continuar con el proyecto. ¿Qué opinión tenés o qué harías vos en el caso, si hoy fueras presidente, si te pasara esto? Si hoy fueras presidente y te hubiera pasado esto. En primer lugar, tengo la tristeza, viajé a Catamarca, claro. Pegado en la piel, en el alma. Era un marco festivo, estaba todo dado para que traigamos la copa y tener un triunfo y una noche inolvidable. Y con esta sensación todavía flor de piel, pretendo ser lo más cauto posible en las decisiones, porque uno, por más que se presente para ser dirigente del club, también es hincha, ¿no? Y, claro. Y creo que en este lugar hay que tener, y en estos momentos, ya me pasó en su momento cuando perdimos con Racing duramente el torneo pasado, y cuando en su momento el año pasado perdimos con Boca, son los momentos donde hay que tener mayor prudencia, mayor moderación, mayor calma, reflexionar mucho, mucho, mucho en las decisiones. La decisión no puede ser espasmódica, y creo que en una situación como esta, al igual que Lammens, yo hubiera ratificado al director técnico, y creo que también lo hubiera ratificado, pero también sabiendo que el futuro de este cuerpo técnico se define de aquí a fin de año, claro. Y que va a ser muy importante que de aquí a fin de año, no digo de títulos, no digo campeonato, pero sí digo un equipo prendido, motivado, estimulado en cada uno de los partidos y con actitud ganadora de cara al futuro. Digo, tenemos que terminar el campeonato de la mejor manera, y si no se llegara a dar ese plus aquí a fin de año, creo que se amerita una reunión con el cuerpo técnico y entender que tal vez el ciclo, ante la falta de títulos, por más que se hayan conseguido un muy buen porcentaje de puntos, haya transitado su camino final con la culminación de este torneo. Pero, insisto, todavía hay partidos para poder revertirlo, revertir este golpe, ¿no? Este duro golpe, claro. Y creo que el equipo tiene que llegar entusiasmado al final del torneo y prendido. Si no, estaremos en presencia sin lugar a dudas de un final de ciclo, que creo que la dirigencia lo va a interpretar así, y el cuerpo técnico, porque Pitts es una persona razonable e inteligente, también lo va a asumir. Sí, como que él mismo se va a dar cuenta que no le puede transmitir ya más a los jugadores. Porque es cierto que queda lo que vos decís, ¿no? Yo también decía, cuando muchos decían, en la calentura se tiene que ir Pixi, y yo decía, no, quedan 8 partidos, no estamos en condiciones de andar echando técnico, seguir pagando técnico. No hay tampoco técnico en plaza tan llamativo hoy por hoy, y esperar a diciembre, y ahí sí, como vos decís, César, coincido totalmente, que fue lo que escribí hoy, hacer una evaluación y decir, bueno, no se pudieron poder alcanzar los objetivos de máxima, los de mínima sí, o los medianos, bueno, una evaluación entre todos los sectores. Como decís vos, Pixi es inteligente, él también va a darse cuenta si el ciclo de él está cumplido o no, y los directivos también tendrán su opinión, por supuesto. Pero como decís, exacto, quedan 8 partidos, y mi temor, sinceramente, y creo que de todos los analistas, es la cabeza, ¿no? Porque mañana hay que afrontar el partido mañana, ¿eh? Hay que afrontarlo. Es un partido dificilísimo, sí. Dificilísimo, dificilísimo. Pero me parece que es una prueba muy importante para empezar la recuperación, la levantada. Igualmente creo que no todo se define en este primer partido que se juega, pero creo que pues, va a ser un indicador de que si el camino de las otras 7 fechas va a ser cuesta arriba o cuesta abajo, ¿no? Claro. Creo que va a ser un indicador muy importante. Encima vienen partidos bravísimos. Bravísimo. Y creo que tal vez tenemos que evaluar y planteos tácticos que nos complicaron mucho a lo largo de este campeonato, ¿no? Claro. Con el que va a ser seguramente el Boys mañana. Lo que sí creo es que me parece que si ahora hablando más como hincha, si me permitís, sí, sí. Y aprovechando que todavía no tengo ningún cargo directivo, creo que yo buscaría un equipo para estas 8 fechas, un equipo base. Creo que estas 8 fechas, si yo hablaría con el técnico fuera yo, buscaría tener un plantel de 11 titulares casi fijos. ¿No? Claro. No andar cambiando tanto. Me parece fecha que tras fecha, porque algunos no saben si son titulares, a veces van al banco, al otro partido son titulares, al otro no van ni al banco, y bueno, está bien, eso también porque hay muchos jugadores, ¿no? Pero bueno, ha sido una constante en este ciclo. Eso. Pero con esta moral castigada, me parece que hay que dar mucha confianza a los que están a cancha, ¿no? Y que cada uno sepa que hay un pequeño, cada uno tiene un pequeño margen también de error que no le va a costar el puesto a la fecha siguiente. Bueno, César, te agradecemos mucho esta primera participación en nuestro ciclo. Por supuesto, te vamos a volver a llamar cuando estemos más cerca de las elecciones para escucharte nuevamente, o inclusive si tenés ganas de venirte una antes de que se concreten las elecciones, venir acá al programa y charlar acá mismo en el estudio. Así que el ciclo este de Ciclón de Boedo Radio está abierto también para vos. Les agradezco mucho, fue un placer charlar con ustedes, y ojalá que mañana nos encontremos con el triunfo, y seguramente los iré a visitar. Me encanta, yo fui hombre de radio muchos años, así que pisar un estudio de radio va a traerme recuerdos, me trae siempre recuerdos muy lindos de aquellos años de ejercicio de periodismo, así que allí estaré gustoso. Bueno, cuando más adelante te vamos a invitar directamente para que vengas acá al estudio con nosotros. Muy bien. Bueno, César, muchas gracias, un abrazo grande, y bueno, y ojalá, como dijiste vos, que mañana sea una noche con un triunfo sanlorencista. Sí, lo merecemos todos. Exactamente. Todos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con César Francis, candidato a presidente por...